casi domingo y chaya yo sin saber. Señal que ya ando y chipiao así no maise. Había sido domingo y chaya yo sin saber. Mi caja ya se me ha roto y así no maise. Señal que ya ando y machao así no maise. Había sido domingo y chaya yo sin saber. Por mi caballo vayo, pasto no querí beber, algo no querí comer. Había sido domingo y chaya yo sin saber. Mi caballo se ha perdido y así no maise. Señal que ya ando y mamao, así no maise. Había sido domingo y chaya yo sin saber. Las chinas ya se me han ido y así no maise. Los changos me la han llevado, así no maise. Había sido domingo y chaya yo sin saber. Pobre mi caballo vayo, pasto no querí beber, algo no querí comer. Había sido domingo y chaya yo sin saber. Ya me voy a descansar así no maise. 30 días y chupao así no maise. Había sido domingo y chaya yo sin saber. Yo sin saber, yo sin saber.